dar respuesta al Plan Más Vida es la oficina de Antártida Argentina, casi Rivadavia. No hay oficina del Estado en tu barrio. El Estado en tu barrio va a las localidades, recoge la información y después todos los datos. Si, por ejemplo, cargaron mal un documento, si le falta alguna documentación, todo viene al Plan Vida, que es el que está bajo mi supervisión. Las anteriores entregas, habitualmente, ¿dónde se realizan la entrega? No, las entregas son personales. Nosotros comunicamos al beneficiario que ya llegó la tarjeta, entonces se acercan a la oficina, se le firma un papel donde con ese papel va al banco y retira la tarjeta. Así que cada beneficiaria lo hace personalmente. Sandra, ¿se hizo alguna denuncia a las autoridades provinciales del Plan Más Vida y en todo caso qué respuesta hubo? Mira, nosotros ante esta situación llamamos a la directora encargada, a la directora provincial encargada del plan, y manifestamos nuestra disconformidad sobre esta utilización inescrupulosa de la tarjeta con fines políticos. Ella nos manifestó que ella no estaba de acuerdo, pero que sus superiores, ella se había quejado, pero sus superiores no le pudieron dar respuesta, y que si había alguna cuestión política ella no lo podía manejar, y bueno, no nos dio ninguna solución pronta al tema, ¿no? ¿Pudieron averiguar si por lo menos los casos que ustedes tienen confirmados que se entregaron en el local de Cambiemos, si la tarjeta había sido gestionada en el municipio o en un operativo del Estado en tu barrio? Estos dos casos, que son los que los tomamos como testigo, habían sido gestionados desde el municipio, lo habíamos tomado nosotros al trámite, así que en estos dos casos puntuales que hacen la denuncia son gestionados por nosotros. La que está hablando es Sandra Cardoso, directora de Ciencias, Tecnología y Políticas Educativas del municipio de Cañuelas. Escuchamos. ¿La operación, digamos, irregular? No sabría decirte, porque nosotros, estas dos personas nos comentan a nosotros, porque nosotros llega el listado hoy y hoy mismo llamamos para que la beneficiaria pueda acceder a la tarjeta inmediatamente. Es por eso que nos damos cuenta de estas dos personas que la querían hacer que vayan, no llegaron a ir a solicitar, así que no podemos saber si ese voucher en el banco hay alguien que específicamente se las entregan o no, en eso no sabría decir. ¿Existe constancia de que se haya materializado la entrega bajo este formato, digamos, en el banco? No te lo sabría decir, sé lo que nos comunicamos telefónicamente con las personas responsables e incluso con el mismo Sebastián Corfield, y él nos aseguró que sí, era cierto, que él llamaba por teléfono y que les daban un voucher para ir a retirar. El doctor Meire, ¿se analiza algún tipo de presentación judicial en este sentido? Nosotros hemos seguido en primera instancia la vía institucional, que es la que comentaba Sandra, que es hacer la denuncia a través de las autoridades jerárquicas al plan. Esto es muy reciente. Nosotros no hemos tenido a lo largo de los 12 años la práctica de judicializar la política y las actividades políticas ni alguna irregularidad política. Sí ha sido la práctica del bloque de Cambiemos. Y en este caso en particular estamos esperando en principio cuál es la reacción de la justicia ante una denuncia que en principio nosotros vemos que es poco íntegra, inmoral y de una práctica deleznable. Nosotros a lo largo de 12 años no hemos hecho nunca uso de ninguno de los planes, ni nacionales ni provinciales, llevados a ninguna unidad básica. Por ende esperamos en principio la reacción de las fiscalías locales ante este hecho que lo vemos, reitero, poco íntegro, aprovechándose de una situación, y si no es así seguramente vamos a estar haciendo alguna presentación, porque nos llama poderosamente la atención el hecho de que exista un listado paralelo que esté usado por la política, que sea a través de un local partidario y que en tercera instancia se aprovechen de la vulnerabilidad en este caso, de las beneficiarias del Plan Vida. Para Sandra, ¿hay estadísticas de cuántas personas encañeras reciben el Plan Vida más Vida? Y de este último paquete de beneficiarios, ¿cuántos serían los que estarían incorporándose al plan? Mira, en el plan en Cañuelas son 879 beneficiarias y beneficiarios. Son muy pocos, no recuerdo bien, creo que son 10 los varones que perciben el beneficio, el resto es puramente de mamás solteras o viudas o separadas. Bueno, este último listado, siempre en este, en estos últimos 4 años, hemos visto el tema de la asignación de este beneficio muy cercenado. ¿Por qué? Porque antes una mamá podía con un hijo menor de 6 años acceder al plan. A partir de esta nueva gestión, solamente pueden acceder si tienen 2 hijos menores de 6 años. No pueden acceder las mamás embarazadas, que antes con un embarazo y certificado de embarazo ya podían acceder al plan. Por cualquier cuestión se ve pedido encuesta social, planilla de reporte. Hay encuestas sociales que nos han bajado que llevan 12 hojas para llenar con cuestiones que piden personales de las beneficiarias, que ya con el hecho de estar buscando un plan implica que están pasando por una necesidad muy grave y nosotros tenemos que someterlas a ese tipo de encuestas. En esta última encuesta llegaron 15 tarjetas solamente. En años anteriores, la mayor parte de los 879 son de la gestión anterior. En esta gestión hemos recibido muy poco, en especial nosotros en Cañuelas, ¿no? No sé por qué siempre nos ponían trabas como para hacer más reportes e ir y venir con la burocracia que se implementó a más no poder. El hecho de que exista un listado paralelo da cuenta por lo menos de alguna intervención de rango ministerial o subsecretaría de la provincia. ¿Ustedes tuvieron contacto con algún municipio para ver si esto sucedió en algún otro lado también? No, porque es reciente esto que pasó, fue la semana pasada y estábamos nosotros viendo las situaciones, así que no tuvimos tiempo de llamar ni de ponernos en contacto con otros municipios, pero en una reunión que tuvimos el año pasado con el tema del Estado en tu barrio, todos los municipios sí, ahí se quejaban de que toda la documentación que recibían a través de ese programa nunca llegaba a buen término porque perdían documentación, porque la documentación que les pedían no era la correcta y terminaban en cada oficina municipal generando una burocracia para la gente que no podía cobrar. Así que pienso de que es a nivel ministerial también el tema del listado paralelo, porque de otra manera no sé cómo accedieron ellos a la cantidad de tarjetas y a los nombres y teléfonos de las beneficiarias que recibían. Desde tu área, ¿cómo se suple esta ausencia del Estado a nivel nacional con la ayuda a las personas que necesitan realmente? Desde la Secretaría de la Mujer, en términos municipales, también accedemos a la asistencia alimentaria, pero es fundamental que el Plan Más Vida atienda a las mujeres que están en situaciones, además muchas veces en situaciones de violencia y en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, y nos preguntamos también si esto sucedería con varones, ¿no? Si hubiera llamado a varones para entregarle una tarjeta de un beneficio que es una política pública a un local partidario. Sucedió con mujeres. En mi día previo a las PASO hubo una entrega, corregime si me equivoco, de escrituras. ¿Esto pasó por sobre el municipio? ¿Se les informó en aquel momento de eso acontecido? ¿Se suma a esto que es algo similar? ¿Cómo vieron esa noticia y la de hoy? No, nosotros vemos que hay una tendencia del gobierno provincial a omitir la institucionalidad. En el caso del programa Más Vida, hay una persona que es un perfil municipal que está autorizado para cumplir el rol de la entrega de tarjeta, de la autorización para que la institución bancaria entregue tarjeta, digamos. Esto, que es un circuito paralelo, irregular, según entendemos, también se suma a esta cuestión de intentar hacer actos políticos anclados en las acciones institucionales, porque las tramitaciones, las escrituras, se hacen a través del municipio, de la estructura municipal que tiene esa competencia. Entonces, es una tendencia que se reitera y se reitera en el tiempo, ir por afuera de la institucionalidad, en el marco de una campaña política, claramente, que esto tiene un anclaje y una responsabilidad de los ministerios y de los organismos públicos que hacen que así suceda ese circuito. Pero puntualmente en ese caso de la entrega, fue en 4 años la única vez que no se nos anotició de la entrega de escrituras. Quedamos fuera del circuito de participación oficial e institucional. ¿Ningún momento se les avisó de eso? No. Se dio de manera apartada del municipio. La única vez que quedamos fuera de esa institucionalidad. Cuando todos los trámites pasan por el municipio. Sí, sí, correcto. El que hablaba es el secretario de Legal y Técnica, el abogado doctor Roberto Fernández Meire. Seguimos escuchando, esto es en el municipio, conferencia de prensa ahora. Este tipo de situación. Sin embargo, también hizo mención a que quizás algún fiscal tome esto y le dé un ámbito judicial. ¿Cómo sería eso? ¿Sería de oficio? ¿Esa situación surgiría de esta conferencia de prensa, por ejemplo? Puede surgir de esta conferencia de prensa, puede surgir de otras noticias que sabemos que han publicado el hecho, pero en principio a lo que nosotros mencionamos como de manera diplomática, como una irregularidad, claramente la actividad institucional de cualquier plan llevado a cabo en el marco de un comité o centro político, no sé cómo lo llama puntualmente, Cambiemos, nos parece que alguien debería reaccionar al hecho concreto, ¿sí? Le corresponde en este caso, como es un delito de instancia pública, como nos parece a nosotros, que debería de actuar la Fiscalía, a no ser que tengan una reacción íntegra el bloque de Cambiemos y se autodenuncien, porque si dicen ser representantes del el Estado en tu barrio, bueno, quizás tengan ahí algún argumento para poder defenderse. No sé cómo se puede llegar a justificar una actividad institucional dentro de un local partidario. No tengo tanta imaginación como para saber cómo pueden resolverlo. No sé si para Roberto o para Emilio. En el día de ayer, Alberto Fernández lanzó el programa de Hambre Cero, donde no solamente estaba la entrega de alimentos, garantizar en el caso de que sea electo, sino también el tema de la proteína, lo que tienen que recibir los chicos, todo lo que tiene que ver con algo más que darle la leche. Lo decía Sandra recién, el programa que pretende generar una alimentación o que los niños o las madres tengan las proteínas y los nutrientes necesarios para el desarrollo, es un programa que en el tiempo se fue acotando. Accedían las madres en época de gestación y ahora acceden prácticamente las madres y los niños después del segundo parto, del segundo hijo. Digamos, claramente en Argentina tenemos que ir hacia una soberanía alimentaria y hacia garantizar que todos los menores tengan una correcta alimentación. Y esa es una definición política. Yo, por supuesto, comparto la definición que hace Alberto Fernández. Pero ahí es donde tiene que estar el Estado, y el Estado tiene que articular y garantizar este tipo de situaciones. Que los programas tengan accesibilidad, que los programas no sean utilizados políticamente ni que sean los beneficiarios sometidos a circuitos que en definitiva terminan denigrando su condición o exacerbando su condición, exponiéndose ante esa vulnerabilidad que están padeciendo. Roberto. Más o menos lo mismo, también apuntar a una integralidad. Esto que estamos nosotros mencionando en esta conferencia de prensa es lo peor de la vieja política. ¿Sí? Es lo que nadie quiere, es lo que todos renegamos y no podemos permitirlo. Y a través de ustedes, que son un órgano también de servicio, además de información, decirle a los beneficiarios del plan de vida que por favor estén atentos a que esa práctica puede ser que termine vulnerando el beneficio, porque van con una firma que no está autorizada. Así que estén precavidos de que esta práctica, independientemente de que sea totalmente irregular, también puede ser que los afecte en el servicio. Sigan los canales oficiales, los del área de Sandra, y de esa manera el beneficio va a estar de manera correcta. Lo otro es irregular, ilegal, inapropiado e inmoral.